Radio Behind, tu radio en internet. Buenas noches y bienvenidos al primer programa de Zona Cero PES. Yo soy Xavi, aún no me habéis escuchado ya en ACV, y dirigiré este programa si nadie me echa, la verdad. Primero de todo vamos a empezar comentando quién va a ayudarme en este programa. Vamos a empezar saludando a Mendo. Buenas, ¿qué pasa? Que nos ayudará a comentar toda la información del PES. A Mokachi. Mokachi. Buenas, ¿me escucha? Nos hablará sobre la SL, que lo organiza él. Tenemos también a System. Buenas, buenas. Que nos comentará el tema de la SWC y de la Eurocup. Y también a Hugo. Hola, buenas noches. Que luego hablaremos con él algunas cosas. Bueno, antes de todo vamos a empezar comentando lo que vamos a hablar hoy. Hablaremos del torneo de la FM Clan War, que empieza el miércoles con 6 partidos. Va a jugarse muy rápidamente, son 40 clanes, es el récord de participación que nunca ha habido. Y nada, a ver si podemos, aquí desde aquí hablaremos y comentaremos todos los partidos. Y una a la semana lo daremos en directo tipo carrusel. Así daremos 5 viendo partido y comentaremos todos los goles y toda la información que haya pasado en esos partidos. Comentar también que juegan los mejores equipos extranjeros, los mejores equipos de Europa, y me dicen que se escucha muy alto, pero bueno. Y también comentaremos la terminada Superliga de Clanes, donde Nice to Kill You ganó el torneo. Y bueno, y hablaremos un poco más de la Eurocup, de la SWC, y veremos. Primero todo vamos a hablar con Hugo, que es el capitán de Wizards, el mejor equipo español del año pasado de la FM Clan War, y que nos comentará un poco cómo está el equipo. Buenas, Hugo. Antes de nada, hola, preséntate. Buenas, soy Hugo, tengo 19 años y soy de Alcoy Alicante, algunos me conocéis ya. Bueno, coméntanos un poco cómo está el equipo de Wizards, cuántos sois y tal. Ahora mismo somos 9, tenemos a Lord Ocupa, que está un poco desaparecido, no sabemos nada de él desde hace mucho tiempo. Y nada, yo creo que tenemos bastante mejor equipo que el año pasado. El año pasado hicimos un top 2 muy, muy logrado, ya que no nos esperábamos llegar tan lejos. Yo creo que este año, ¿por qué no un top 1, no? Coméntanos un poco los refuerzos. Este año hemos podido fichar a, para mí, uno de los que mejor están en forma, que es Oneka, junto a Van Basten y Lucky. Está muy bien. Para mí, de los mejores de la comunidad valenciana. Al conocido Gattuso. Titi. ¿Cómo? Los mejores de Valencia sin despreciar a nadie. Como yo. Nada, déjale. Desde mi punto de vista. Y no sé, hemos renovado completamente el equipo. Solo quedamos yo y Bled del año pasado. ¿Cómo recuerdas el torneo del año pasado de la FM? Pues el año pasado, acuerdo que la primera ronda nos fuimos ya loses. Y la verdad no nos esperábamos llegar a la gran final. Junta Paradise, creo que era. Recuerdo que ganasteis a Arena Gaming y todo, ¿no? Sí, a Cifra, equipos muy buenos. Nadie apostaba por vosotros y vosotros ahí hicisteis un gran torneo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo os veis para esta edición? ¿Os veis capaces de conseguir el mismo resultado o ganarlo? Yo creo que sí. Yo creo que mejor equipo el año pasado, como he dicho antes. Y vamos a ver qué tal. ¿Los refuerzos de este año también van orientados a internet o simplemente van para LAN? Sí, están orientados tanto como internet para LAN. Todavía no, Lucky todavía no está online, no sé si llegará a meterse online, pero los demás sí que jugamos tanto LAN como online, sí. De tema staff en Wizards y todo, ¿qué ha cambiado desde el año pasado? ¿Ofrecían lo mismo Wizards, ofrecían lo mismo o ha cambiado todo completamente? Hombre, el año pasado no teníamos tanto tanta soporte y tanta ayuda como este año. Hemos crecido un poco más como clan y ahora podemos tener pues más dinero para el clan, para lanes y demás. ¿A quiénes en esta edición? ¿A sí. quién le doy más fuerte de los 39 clanes? Pues, ¿Cuál crees que es su favorito? De españoles, a Nice to Kill You, porque la SL se ha salido, no ha perdido ningún partido, creo, ¿no? Creo que no. Creo que no ha pinchado y está muy bien, y van a dar mucho a que hablar. Luego Recode, no los hemos visto todavía mucho online, ¿no? Pero a veremos. Y luego están los típicos DKH esos, ¿no? H2K, a veremos. ¿Y qué crees, cuál crees que va a ser el equipo revelación de este torneo? Así como de tapado, como fuisteis vosotros el año pasado. Pues la verdad es que no sé por quién apostaría. Hombre, yo creo que Next está, quedó cuarto en la, sí, en Next, la Superliga Mob, de Clanes. Mob tampoco los conocíamos mucho, o yo al menos no conocía mucha gente, y también lo han hecho muy bien junto a Next. Puede ser, sí. Bueno, pues si quieren hacerlos esto algunas preguntas más, o alguien por IRC quiere hacer alguna pregunta. Vale. A ver, Mendo, vamos, Cachi, ¿tenéis alguna pregunta? Yo sí. Sí, Mendo. ¿Por qué Van Basten se va del equipo y después vuelve? Somos un señor. Pues Van Basten, tengo el placer de conocerlo en persona, ya que hemos asistido a LANES los dos y estuvimos hablando, y yo le dejé la puerta abierta que podía volver cuando quisiera, y vio que podía volver y aquí está de nuevo. Para mí es uno de los mejores ahora mismo, desde mi punto pues de vista. Sí, es el mejor de España ahora mismo, lo digo yo, y si lo digo yo es un poco feo, pero bueno, ya, pero normal. Bueno, pues o me has dicho que tenías prisa, si nadie más quiere hacerte una pregunta. Vale, espérate, pues a ver, me comentan una pregunta, espérate. Dime. Nada, déjalo, nada. Pues nada, ya te puedes ir, encantado. Y gracias por igualmente, haber, muchas gracias. Por haber venido y habernos atendido, muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Bueno, vamos a pasar a música y ahora volvemos. Vamos a comentar ahora un poco sobre la SL, sobre la Superliga de Clanes, que acaba de terminar y, como mencionó, ha tenido a Nice to Kill You. Aquí tenemos a Mokachi, el organizador del torneo, que nos va a hablar un poco de cómo ha ido el torneo y tal. Todo tuyo, Mokachi. Bueno, pues el torneo, que esperábamos hacer una liga regular que fuera la referencia en España de clanes, ¿no? Y la verdad que 18 clanes, esperaba yo que algunos se viniera abajo y eso. La mayoría, excepto dos clanes, han aguantado hasta el final y ha salido bastante bien, vaya. Y bueno, en cuanto al nivel de clanes, pues se han visto que ha habido unos 6 clanes que han destacado, como dije en el resumen de Arena Cero, la noticia. Y ya está, no sé qué más decir, pregunta. ¿Cómo ha visto la participación? ¿Ha sido muy alta? ¿Los clanes que se han apuntado han jugado todo o ha habido muchos clanes que han pasado del tema? No, como te he dicho ahora, pues yo esperaba que la liga, pues tú sabes que la gente, pues, un mes así se quita, vuelve, eso, y abandona. Se empieza muy fuerte, pero después hay mucho, sí, la pasividad y eso, y después de muchos movimientos, pues yo esperaba que iba a ser peor. La verdad que ha salido todo bastante bien. ¿Ha habido algún salseo, alguna trama ahí que nos puedas comentar? Bueno, el follón ha habido en cada jornada, ha habido siempre follón, ¿verdad? En algún partido mínimo, en cada jornada, había ¿cuál ha sido el follo más grave? Bueno, siempre se ha intentado, pues, que salga bien las cosas, ¿vale? Coméntanos el salseo, alguno fuerte. Algún salseo muy grande, Pues así, no. Destacar la protesta de Monchi, que siempre protesta. Ya. Con cariño se lo digo, es un protestón, pero y no sé, o sea, siempre hay insultos. Hubo una jornada que fue la jornada 12 o así, que en todos los partidos de esa jornada hubo follón. La verdad que me estresa bastante, sobre todo que la estoy llevando yo solo. La llevé yo solo, pues. ¿Qué dices, tío? Se te ayudé. Ajá. Bueno, y tema de lag, se han quejado mucho también de lag. O los follones solo han sido por el lag. El lag DT, no sé yo, o sea, tanto efecto tendrá, pero vaya, que ha hecho que lo lag apenas protestas no ha habido. Ha habido alguna que otra, ¿no? Siempre. Pero que en la mayoría de los partidos no se ha tenido ni que subir el lag DT para ver el log. Apenas, o sea, que no ha habido problemas respecto a eso. Eso es lo que debería ser siempre. Pero bueno, ya después de tanto tiempo con clanes lagueros y mitos y todo, por fin parece que un programa funciona y se puede jugar tranquilamente al PES. Y bueno, no sé, coméntanos un poco de más otros torneos de SL que se hayan jugado. Pues se jugó a principio de temporada, de cuando salió el Pro Evolution Soccer 6, la Opening Cup, que fue System, el ganador que tenemos aquí. Y vamos, está demostrando este año, está fuertísimo, vaya. Fuertísimo el polaco este, pero bueno. La verdad que sí. Bueno, otras competiciones, pues la Amateur Series se empezó a jugar, pero la verdad que el motivo de la Premium, yo dije al staff de la SL España que pusiera por teléfono el pago, porque si no era difícilmente que la gente se podía llenar, porque con este pago de teléfono sin duda el Production Soccer hubiera tenido la Amateur Series con bastante gente, yo creo que incluso 100 personas se podían haber apuntado fácil, tanta gente que juega. Y se ha dejado ahí un poco sin jugar mucha gente y no sabemos qué va a pasar para el futuro, si va a tener en cuenta esta clasificación o no lo sabemos. Bueno, y de la Superliga de Clanes, ¿cuál ha sido tu equipo revelación? Que no esperabas que hiciera mucho y ha hecho un buen torneo. Online Mundial Level. Hombre, sin duda ha sido los MOP. La revelación, sin duda, vaya. Diferencia. Porque se esperaba que, yo que sé, podrían ser algo nivel alto, pero tanto no se esperaba. Los Night to Kill You ha sido una pequeña revelación porque se sabían que eran buenos, pero han conseguido incluso ganar, sobrados, vaya. Y no sé, Next Level también ha disputado el torneo un nivel altísimo, que ha sido el único clan que ha podido no perder contra Night to Kill You, que le empataron. Ya está. Yo lo que me defraudo un poco que está System es que Online Mundo Eleven haya quedado tercero. Yo me esperaba algo más de ellos, la verdad, el equipo que tienen. Pero que dice, no, pero a ver, The System ya juegan muy buenos y los Night to Kill You también son. Ah, sí, buenos, sí, eso es aparte. Pues que quieres. Pero que yo me esperaba más de vosotros. Y esperaba más de vosotros. Temporada, hicieron casi toda la temporada sin mí, que soy el ídolo. Y luego claro, ahí ya ganamos. Tú eres aquel que manda. Claro que sí. Y también estamos en tu gran desafío en la final. Ahí. Es que lo que toca que hagáis buen papel en todos los lados. Ya lo que menos podéis hacer. Dedicaremos un programa entero para hablar de System. Sí. Tranquilos. Da para mucho. System da para un programa, no. Da para un programa especial de 6 horas. Pues. Pero bueno, aquí tenemos a un miembro del equipo ganador de la Superliga de Clanes, Caviloco. Preséntate un poco a la gente. Bueno, yo soy Caviloco, soy ahora mismo el team manager de Night to Kill You, gallego, y no sé qué más yo decirte ahora mismo. ¿Qué te puedo decir? Bueno, coméntanos un poco cuántos sois en el equipo y eso. Cuando empezamos la SL éramos pues una burrada, sobre 16. Ahora mismo ya estamos 8. Hemos quitado a gente y nos hemos quedado solo unos cuantos. Y bueno, siempre contamos con buenos jugadores, como puede ser Pablito, Domin. No sé. ¿Sois todos de la misma ciudad o sois de toda España? Aquí somos de. Son mayoría andaluces. Después tenemos a Raven, que por ejemplo es de Barcelona. Tenemos a Julapilla, que es de La Coruña. Yo, que soy de Pontevedra. Tenemos a Paulita de Madrid. Pues gente así. Tenemos a todos esos así. De todos lados. Vale. El tema LAN, ¿estáis clasificados alguna para la final de la OSWC? El tío Pablito. Sí, contamos con Pablito y con Domin. Y a ver si. Que clavó un clavito. Raven. No deja hablar. Sí, sí, estaba hablando. Raven. Bueno, yo también. Nada, es con lo que contamos ahora mismo. Esperemos que Raven también entre por el ranking y a ver. Siempre hay que desearle suerte. ¿Pensabais que podíais ganar la Superliga de Clanes? Pues, a ver, cuando empezamos íbamos con la ilusión de por lo menos quedar entre los tres primeros. Sabíamos la gente que teníamos, la gente buena, pero ganarla solo lo vimos al final. Las últimas jornadas es cuando nos dimos cuenta de que podíamos y que seríamos capaces. ¿Qué os ha parecido el nivel de la liga en general? Pues por mi parte, bastante nivel. Faltó gente, como dice System, que casi no estuvo, por ejemplo. Y bastante nivel, muchos clanes que parecían pequeños siempre tenían a gente muy fuerte, que siempre te podía dar una sorpresa y quitarte puntos que tú contabas con ganarlos. Explícanos la trama contra Next Level. ¿Trama? Hombre, ninguna. Vamos, hombre, no te escondas, tío. Fue un pique como yo. Ahí fue el único que defendí el empate. Fue el único que defendí en todo momento, porque me parecía una tontería picarse cuando estás jugando a un juego o estás jugando contra ellos. Por ejemplo, ellos, mucha gente, se conocen entre ellos. Son casi como decir vecinos y que se piquen como si picaron en ese momento. Pero bueno, solo fue lo que fue. Tú imagínate que eso para nosotros es como un derbi. No sé por qué, pero es como un derbi. Ahí salsa, bueno. ¿Por qué es un derbi? No lo sé, para mí no lo es, porque yo soy gallego y no conozco mucha gente de ellos, pero es que entre ellos sí se conocen. Son amigos, vecinos, y entonces, claro, para ellos es mucha rivalidad. ¿Uno tiene alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues seguimos, a ver. Yo quiero preguntar una cosa. Bueno, pregúntale. ¿Qué, Cabiloco, por qué? No os acercáis vosotros, tú por ejemplo que eres gallego a un torneo de Barcelona o País Vasco, tan lejos está o... No, yo en estos momentos bueno, no sé, ya yo trabajo 9:30 al día y en estos momentos con media. A partir de ahora tengo pensado salir, irme a torneos, conoceros en persona. Siempre me he quedado con las ganas de conoceros en persona a todos, porque hay mucha gente que va y espero ir a varios torneos y conocer. Sí, hombre, lo digo porque el nivel que ha demostrado Night to Kill You no es solo de Domin y Pablito y Raven, sino que vaya, el resto de jugadores tienen nivel alto y lo pueden demostrar también en LAN. Sí, sí, en ello estamos. Y a ver si trabajando y animándolos a que salgan, porque hay mucha gente que no se anima a salir. Y aquí, por ejemplo, tú sabes, aquí en Galicia no hay nada. Ya sabes que nosotros estamos. El año pasado hubo qualifies de las World Cup, creo. Sí, pero bueno, yo el año pasado no estaba ni metido en LAN, jugaba por internet amistosamente, por así decirlo. Y claro, este año que si lo intento no hay nada por Galicia. Y espero para el año traerlo y aún así este año salir a algún lado, por lo menos a divertirme y conocer a la gente. Está, como cachi. Sí. Bueno, el tema de la organización de la Superliga, ¿cómo lo viste tú? ¿Estabais atendidos totalmente por los admins o tuviste algún tipo de problema? Por mí. No, pues yo pregunto. Hay que dejar hablar aquí a Cabiloco. Hombre, problemas. Yo, la verdad, nunca no he tenido ningún problema con los administradores. Siempre los he visto cuando tenían que estar. Directamente siempre decidían lo que tenían que decidir. Yo, por ejemplo, yo sé que Amokachi tuvo algún problema con un clan ahí, no sé, no recuerdo cuál, porque se siguió las normas que tenía que seguir y hubo un problema ahí que se cabrearon, pero yo los administradores lo hicieron muy bien. No he tenido, que yo sepa, nadie se ha quejado ni ha dicho nada. Se nota que Amokachi te ha abierto un Keri diciendo que no digas nada. No. La Amokachi decía tramas, con tesis. Yo como Amokachi, por mucho, o sea, no lo conozco nunca en persona, pero sin embargo es una persona que me parece una de las más trabajadoras que puede tener tal y que está ahí y apoya. Oh. Es un tramer, hombre, que no sirve para nada. Y no es para hacer las pelotas, porque si no te lo podía haber hecho a ti, hombre. No. Cuando uno hace el amor. Está claro que a Mokachi se le ocurra también. Pero bueno, tampoco sé que no se suba la cabeza y que siga haciendo lo mismo. Pues no hace nada. No se lo cree. Ya, no hace nada, pero está ahí. No hace nada, pero parece que haga y todo. Bueno, también he visto que estáis en la... que os habéis inscrito en la FM Clan War. Sí, sí, también nos hemos inscrito. Después de haber... Sí, sí. Habla tú. Sí, nos hemos inscrito con... Bueno, con nos han puesto como cabezas de serie junto contra otros clanes que la verdad me parecen muy, muy complicados también. Hola, Mundo Eleven. No, yo no sé por qué, le tengo más miedo a los italianos. De los que me ponen ahí, le tengo más miedo a los italianos que al resto. ¿Cuál crees que es el equipo más fuerte de todo el torneo? Aparte de ET. Más fuerte, pues... voy a estar entre españoles en estos momentos. Entre Rezco de qué grande. Mundo Eleven y extranjeros sigo apostando yo por los italianos. Yo veo muy fuerte a H2K, yo creo que siempre son favoritos. Pero son malísimos, tío, ¿qué dices? Sí, si los malísimos. Italianos esos son malísimos, si le metí 10-2 yo a un tío, si son la bestia. A ver, pero es la élite. Tú eres la élite. Y un bujero de esos. ¿Bujero? ¿Bujero? System, ¿sabes el problema que hay? Que no es una persona contra otra, es muchas contra muchas. ¿Entiendes? Ahí está. Pero si los H2K están retirados todos, no juega nadie ya. Pero yo digo los italianos, que no sé cuál es el nombre ya, lo vi a la tarde, pero... estando de abajo ya se me olvidó. Sol. Pero es que es el problema. No es uno contra uno. Tú puedes ganarle 10-1-1. Muy bien. Pero te pueden llegar el resto y reventarte el partido y ganar ellos. Sí, ahí está la gracia de los partidos entre clanes. lo que tiene. ¿Tú cuál crees que será el equipo revelación en el que nadie da nada por él y brillará un buen papel? Yo creo que de los que están en mi grupo, el King este, King of War, o estos que se enfrentan contra nosotros en la primera jornada, sí. Creo que puede ser uno de los que va a hacer algo bastante bueno. Ya lo demostró y yo creo que la gente que está ahí está aumentando de nivel y va a dar mucha guerra. ¿Cuándo tenéis el primer partido? Uf, pues te lo digo que no lo sé, pero checo. Tenemos entre hoy y mañana, creo. Que te pregunte esto yo. No creo. Que soy el que ha hecho el calendario, tiene delito, pero bueno. Yo es que aún no lo he visto, ¿eh? Aún no he visto el calendario, no he tenido tiempo a nada. Tuve reuniones, terminé de trabajar y vine corriendo para aquí, a estar delante del ordenador y... Eso no está nada bien. No está nada bien eso. Tienes que estar ahí, sabiendo toda la noticia. Bueno. Sí, ya lo sé, pero bueno. Que me tenéis alguien que preguntar algo. Aquí todos callados como putas. Pues nada, ¿soléis entrenar amistosos o eso? ¿O simplemente jugáis los partidos oficiales y punto? Yo por mi parte y sé que alguno más prueba cosas. Prueba sistemas y prueba tácticas y prueba equipos y sé que otra gente que no lo hace directamente juega los torneos y gana. Yo lo pruebo mucho. Yo puedo jugar a ver un partido con el Nasty y después el siguiente partido juego con Italia y voy cambiando de equipos y probando. ¿El 2-on-2 lo tenéis entrenado, siempre lo juegan los mismos o cada vez vais alternando? Según la situación. Ese es un punto que tenemos que arreglar. Hay que arreglarlo porque vamos alternando y no nos funciona bien. Ya se vio cuando jugamos, por ejemplo, Yo y Erpifin, cuando jugamos en el dobles contra Next Level, cuando perdimos los dos, porque no tenemos, hacemos cambios y no hay uno fijo, una pareja de garantías, ese es el gran problema que tenemos. Pero bueno, yo creo que con el tiempo y entrenamiento se arreglará y que también funcionará muy bien el 2 al 2. Bueno, pues si nadie tiene más una pregunta que hacer, yo por parte ya he hecho todas. Nada, simplemente darte las gracias por estar aquí con nosotros y que tengas suerte en el próximo torneo. Que todo vaya tan bien como en la Superliga de Clanes. Gracias a ti también. Bueno, pues nada, vamos a poner un poco de música y seguimos con el programa. Bueno, ya estamos de vuelta, ves que ha sido cortita la pausa para no aburriros. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la SWC, que ya se ha jugado la mayoría de los qualifiers, ya están la mayoría de los favoritos, por no decir todos clasificados, todos los que se preveían han conseguido plaza. Y bueno, aquí tenemos a System, que más o menos está al tanto de sobre todo los clasificados y cómo está el tema de la SWC. Y veremos a ver qué nos comenta. Buenas, soy System, me llamo Pau, soy de norte de Cataluña, de Girona, y vamos a hablaros de la SWC. Como ya sabéis, este año, igual que los otros, la final será de 64 participantes, pero la gran diferencia sobre el año pasado es que será la final en PC. El lugar de la final aún no se sabe, estamos dudando entre Zaragoza y Madrid. Se ve que al final será Madrid, pero aún no se sabe del todo. Bueno, vamos a hablar ciudad por ciudad sobre los clasificados. En Barcelona ya hay 4 clasificados, creo, por torneo. Uno se lo llevó uno de Mallorca, Croc, y los demás pues gente local de Mundo Eleven, que somos yo, Gattuso, Zach y Zay. Este año Mundo Eleven tiene 16 plazas, da 8 por ranking y 8 por torneos. Los de ranking ya están más o menos hechos ya. Queda un último torneo el 12 de mayo que se acabarán de decidir las plazas de ranking. Y sobre el nivel, pues bueno, Cataluña los más fuertes somos Gattuso, Zach y yo. Somos. ¿Qué dices? ¿Qué te ríes tú? Es normal. Sí. Y también está Zay, que consiguió la primera plaza, el primer torneo, fuertísimo, pero claro, luego no he venido más porque no ha querido y tampoco se sabe si está fuerte o no. Y en Valencia, a ver, también hay los clasificados, no me los sé. Mendo. Y los próximos torneos de Valencia, Mendo, Van Basten, Miguel, no sé, todos esos. Nick, los que en Arena Cero. Los próximos torneos de Valencia son el 5 de mayo, que es el próximo fin de semana, en Gandía, Castellón, habrá 2 plazas en juego, luego otro el 12 de mayo en el Micerra Basa 12, en Valencia, también 2 plazas, el 19 de mayo en Benicàssim, Castellón, 2 plazas también, y el 26 de mayo, que creo que es el último qualifier de toda España, en Carcaixent, Valencia, 3 plazas. Sobre el nivel de Valencia, pues bueno, creo que el más fuerte es el Miguel y todos los existents, pero creo que nos puede dar más información el Mendo. Hola, ¿qué pasa con la gente? Pues nada, en Valencia, estos torneos de la SWC se está viendo que Oneca es el más fuerte, porque ya me ganó a mí y ha ganado bastantes torneos ya. Y bueno, pues hay bastantes sorpresas, como que Romeo todavía no tiene plaza. Poco a poco va cogiendo plaza pues toda la gente. Ahora mismo las plazas que quedan las está cogiendo pues los que se suponen, los que van más arriba en el ranking de PES Valencia. Que os recuerdo la web www.pesvalencia.net, que ahí es donde está toda la tralla, la calidad. Y bueno, de Valencia está clasificado ya Oneca, Cosco, Miquel, Falcao, Quediño, Legre, Fernan, Van Basten, Coaquero, Mendo, Pablito, Popo, Petja, que no es de Valencia, pero se ha colado. Loco, Migue, Fantoche, Lucky. Todos esos en torneos de Valencia. Todos esos en torneos de Valencia. ¿Cuántos se han hecho? ¿Cuántos se han hecho? Sí, tío. Muchísimos. Han comprado la competición, la han comprado. Todo ahí, Costco lo ha comprado todo, tío. Se ha arruinado el Costco y ha invertido todo. Me den sí, acciones sí, en plazas para eso del F. El Costco ha hecho un negocio, la verdad. Y nada, pues ahora en el ranking de Valencia, que da tres plazas, está el primero del, o sea, el primero del ranking está Oneca, que es muy bueno. Pero el primero que va a coger plaza está Sergio FN, que va a todos los torneos y en casi todos pues pasa de grupos y está ahí. En los últimos ha llegado a semifinales ya. O sea, bien, Jesús de Caceta y el Tribun. Bueno, Tribun no, Tribun ya ganó plaza, es verdad. Está Romeo, Romeo está ahí a puntito ya de coger plaza. Así es que Romeo, Romeo seguro que lo coge. Romeo nunca consiguió plaza, el año pasado no consiguió, ¿no? Pero este sí. ¿No ves que en Valencia este sí? En Valencia hay mucho torneo y en todos los torneos los que no tienen plaza los dejan pasar. Por ejemplo, yo sé de uno que no voy a decir nada, pero el último torneo pasó dos rondas de tranqui. No quiero decir los pacos, nombre, tío, Romeo, pero no quiero decir nombre. Ganan todos los pacos, hay 40.000 plazas. Todo un robo, tío. Bueno, pero ya verás tú que como va un valenciano en la final. Una cosa es decir de la WC, que por ejemplo Bombien, que es uno de los favoritos, no tiene plaza todavía. O sea, que se tendrá que desplazar a algún torneo de Valencia o de Barcelona, porque se ve que por allí, pues las aldeas aquellas, donde viven todos, y estos, las favelas aquellas, pues no hay mucho torneo. Allí intentan comer como pueden y tal, pero no sé, torneos nos quedan mucho. Lindo. Dime. Quiero comentar, los torneos se han hecho en Barcelona y en Valencia, pero en el resto de España se han hecho dos contados, en Andalucía están abandonados. A ver, en Madrid este año creo que solo vieron dos qualifiers en PC que ganaron a un, no sé, Chivin, creo, Chivin. Y el otro, y Fergo. Y no han habido más torneos. De Madrid también hay Pablito, que fue a Valencia, y como son pacolis, ganó plaza fácil. Y en el sur, que en Andalucía, creo que a Mocachi, dínoslo tú. Ha habido dos en Sevilla, que ganó Dominic, y el otro Domin, que habíamos dicho antes. En Málaga hubo uno el jueves pasado, que ganó Kamikaze, y en Málaga tendremos unas 6 o 7 plazas más todavía. Cada semana hay un torneo ya hasta la final. O sea, que plazas hay. Y en Zaragoza creo que tampoco hay muchos. El Peggy es el que me acuerdo. Pero ahí hay cosas raras, porque hay torneo, ¿vale? Y si llega uno a la final, por ejemplo, Peggy, que ya tiene plaza y gana, puedes coger dinero y no se da la plaza. Esto no lo acabo de entender. Uy. Pero bueno. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Eso en valenciano pasa? ¿Y esa plaza? ¿A quién se la dan a nadie? No, se la guardan ellos para ranking o para lo que sea, ¿no? Para al final las plazas van a sobrar, porque en Málaga se han devuelto también algunas. Hombre, pues... apúntate, Romeo, y Oneca, que estés escuchando, decírselo a Costco, que eso está bien hecho, ¿eh? Así nos dejamos pasar, es verdad. Así, vamos... Al final, iré yo a conseguir plaza también, porque vamos, iré sin jugar. Estamos intentando hacer un programa serio. Bueno, sigamos. Yo iré, si la cogeré, me iré, y punto. Sigo. Volviendo a Barcelona, ciudad muy bonita y de una capital muy bonita, y de una comunidad muy bonita, está ardiendo sobre todo el ranking. Porque hay como 20 personas que dependen del último torneo para entrar en el ranking. Y solo entran 8. O sea que va a haber bastantes hostias. Yo y Gatuso iremos para joder a alguien. A ver a quién eliminamos. Porque llore. Pero los que van a conseguir... Chiva, por ejemplo, no ha conseguido plaza por torneo. Pero ya por ranking casi lo tiene. Solo pasando una ronda ya ha pasado. Tete lo mismo. Hybrid, que es N2KU Raven. Pero no sé por qué se cambia el nombre aquí. También está a puntito y los demás no separan ni 10 puntos de cada uno. O sea que puede pasar cualquiera. Casos así raros, el Scundies Clan, que empezó muy fuerte en Barcelona ganándolo todo, se ha descolgado totalmente del ranking, solo ha fallado dos torneos, no ha venido, los otros lo eliminaron muy rápido, y si gana plaza la ganará pues por torneo, pero no creo porque ha bajado mucho el nivel. Y sobre la SVC, pues eso ya está, falta que confirmen el lugar, que como ya he dicho antes, seguramente será en Madrid, no sé dónde. ¿Pero quién la hace? Supongo. Lo hacen una compañía que se llama Idea de Dos, que lo llevan dos, ¿no? Los mismos que llevan la World Cyber Games, son los mismos. Llevan la SWC y la World Cyber Games. Y fecha, seguramente será el primer fin de semana de junio, el 2-3 o algo así, o el próximo, que es el 12. Y en resumen sería esto. Si tenéis alguna pregunta... Bueno, una cosa también, hablar de la final que va a ser en PC, y eso pues puede favorecer a muchos, bueno, a pocos, y desfavorecer a muchos. Por ejemplo, hay gente que solo juega en la Play, yo a Popo no le gusta jugar en ordenador nunca. A ver, no digas eso, tío. Popo no juega en ordenador, pero fue la final de París, es en un ordenador y siempre ha quedado primero, o bueno, de los primeros. Bueno, o sea que... yo digo quién más juega por internet, por ejemplo, System y yo. Vamos a ganar. Pero esto malo, tío. No me compares. ¿Dónde vas? Ya lo tenemos. Bueno, dejaros de disputas ahora. No, no, no. Esto se arregla en la calle. No, dejáis de disputas. Así, lo digo yo, que soy el que manda. Bueno, y... A ver, espera un momento. Momento, me dejé a la gente de Mallorca que me están rayando por Kerry. A ver, en Mallorca solo ha habido tres torneos, creo, o cuatro. Dos. Y no, y casi dos. Ganaron Magus. Va a haber uno, tercero. Otro... ¿Qué? Ha habido dos y va a haber un tercero. Dan tres por torneo, vale. Y tres por ranking. Vale. A Lobo López, que es el mejor valenciano, aún no ha conseguido plaza. Y curiosidades, pues que dos mallorquines no han conseguido plaza en Mallorca, sino que fue uno Croc, que me ganó a mí en la final de Mundo Eleven y consiguió plaza, igual que yo. Y Pecha, que fue a Valencia y se los hizo fácil porque son malísimos, como he dicho antes. Y sería esto ya en Mallorca. Bueno, algunas preguntas, ¿no? Xavi, pregúntanos algo. Que okay, ya si vosotros os habéis dicho todo, no hay nada más que decir. Simplemente eso, que es que habéis comentado todo, si estén Sacha ahí su guión. Y ya está. Me eché tu guión y si me escucha mal no puedo hablar por un problema técnico. Hablar un momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el tema? Bueno, nada. Pasamos a la Eurocup, System, coméntanos la Eurocup. Hostia, tío, no paro, ¿eh? A ver, la Eurocup, salseo desde el principio. Porque metieron a medio Recode, fueron el país Recode por ahí, más el Grihan y el Invencible, que no sé, que la gente no sabe qué hace ahí aún, pero está. Y luego Popo no se presentó porque aún no tenía juego de ordenador o algo así, y me metí yo. Y estoy... A ver, los grupos, en el grupo 1, los mejores son Thors, Sept2Mars y Hinchi. Luego hay también el Excelo Jesús, que es de Portugal, que también está fuerte este año, pero no se está acabando de rendir en la Eurocup. Mastercop, que es de Austria, y Oce, que es sueco, pero estos son muy malos y están abajo del todo. En el grupo B están españoles el Davord, que va a segundo, con tres partidos. Primero va un italiano que se llama Giova, y luego están el sueco Ulf, que es del clan H2K, que también está muy fuerte. Va tercero, pero solo ha jugado un partido, o sea que seguramente queda primero. Y el portulager Bubalú, que no sé qué hace, no sé quién es. Y los demás, muy bueno. También está Soto. ¿Quién es bueno? El Bubalú, Bubalú. Sí, sí, de los mejores de Portugal. Anda. Luego está el belga, no, Soto, ya lo verás, la suerte. Pero es un Pacoli, el Sotos, ha perdido los dos. Luego en el grupo 3, de Spadena, estoy yo, que soy el único del país. Luego está el ruso Pérez, que le gané. el ucraniano Deke, que también le gané, y al italiano Bagamut, que también lo gané. Me queda jugar contra Rob McLean, que era de los más fuertes, me dijeron. Solo ha jugado un partido, lo ha perdido. Yo sí, con un partido más ya estoy en la siguiente fase. Y H2K Sam, que está defraudando un poco, ha jugado dos y ha perdido los dos. Luego, en el último grupo, está un portugués, el del Clan Xnet, el mejor de Portugal, Fuquero. Lleva, como yo, tres partidos, tres victorias. Luego está en otro ruso, el español de la vieja escuela, Grihan, que ha ganado uno y ha empatado uno. Wallace, que es un paquete también, que era el de la guerra. Luego está el abuelo, nuestro abuelo, Invencible, que la gente está flipando cuando dijeron que se metía en el Eurocup. Reconocido en el Eurocup. Con los pacos del ladder de ese, de gran base, pues lo han metido. Y de a... y de a Eurocup, pues sería eso, más o menos. Que han pasado casi seguro, somos yo, del grupo 3, y Fuquero, del grupo 4. Davos aún tiene muchas posibilidades, tiene que ganar los dos que le quedan, si quiere pasar. Invencible está fuera ya, que es malísimo. Y Grihan, pues también está ahí, tiene que ganarlo todo lo que queda para poder pasar. De premios este año no han dado mucho, creo que dan casco o algo así, el año pasado dieron dinero. Muy bien. Y... bueno, Sisten, te quiero preguntar, ¿te ves con posibilidad de ganarla? ¿Tan bueno que eres? A ver, a mí me dijeron, posibilidad de ganar tenemos todos, menos el Invencible. Ah, no te cortes. Creo que todos somos te cortes y mójate mucho. Te he preguntado una pregunta de sí o no. Yo estaba el programa metiendo miedo, claro, hombre, claro, a verlo. Te he preguntado sí o no. ¿Te ves con posibilidades? Sí, como Davor también se ve con posibilidades, no sé. Yo creo que va a ganar Invencible. Es una opinión personal. Creo que Invencible está arrasando en el torneo, me han dicho. Le metieron un 7-1. Lleva 4 a favor y 3 en contra en dos partidos. Invencible, a ver, tiene cosas buenas. Vale, sí, hizo algo con él. No, no, nada. Ha logrado mucho con los IT y eso con los clanes, sacando gente que no conocía a nadie. Y por lo menos ha sido dos clanes que llevan desde PES 4. Desde que cuando la comunidad lleva de clanes. Ahora, que él intenta muchas veces, yo que sé, sacar ahí. Porque, por ejemplo, se clasificó la Eurocup contra Costco, jugaba el Qualifier de mi clan Recover. Y hizo todo lo posible para no jugar. Cojo que no entiende mucho del IRC, pues intentó tongar y hizo lo posible para no jugar y pasó a ver si jugar. Sí, sí, a ver, salseo. Salseo de última hora. Sí, espera, espera. Que la cosa me la contó Cosco y fue que el tío Cosco no pudo, o sea, entró a IRC buscando Invencible y el señor Invencible se cambió el nick y estuvo una semana escondiéndose, metiéndose con otro nick para que Cosco no le viera, para pasar, y encima es que hay logs. Hay logs. A ver, sí, sí, pero yo tengo que decir una cosa, ¿eh? El Invencible pasó, o sea, él pasó legalmente, porque tú sabes que hay un canal de Clan Base que hay que entrar. El problema fue tanto el disco de Cosco que él no, eso no lo sabía. Pero estuvo toda la semana buscándole. Invencible, como sabía cómo era, pues estuvo... A ver, salseo. No jugar, hasta que pasó. Última hora, por privado, me acaban de decir que Invencible va a hacer de las suyas y puede fichar a Crazy. Al retirado Crazy, que va a volver para el FM Clan War. Dice Invencible que lo quiere y que está atado ya. Está al pobre... Dejar al pobre que el tema de llevar clanes no se le puede quejar. Que no, que es verdad, que me lo dijo Crazy, que ficharía. Sí, también Crazy dice tantas cosas, si hiciéramos caso. Dos cosas. Una, sabemos todo esto de la trama de Invencible por un chivato. Sí, sí, hay un chivato en su mismo clan. Hay un chivato. ¡Hola! Y yo lo sé. Aletori, ¿cómo se sale de Dirk? Mira cómo se sale de Dirk. Se ha salido de Dirk. No, ha coincidido. Él no es. Él no sabe. Pero. Invencible quedó muy tocado con lo de Aletori, ¿eh? Sabes que estuvo a punto de dejar. Sí, sí, le hizo mucho daño. Le vendió. Así que sí. Hay que traerle aquí a Aletori que explique Invencible contra Letoria, hay que traerle aquí a la radio. Otro programa, un versus, como Dolce Vita. Qué mala persona es Letori después de que fuera su padawan, el padawan de Invencible, de crecer con él, de pasar su vida del pro junto a él, dándole de comer y viviendo a su lado, y le pegó la estacada con un triste personaje. No se entera hasta pues que es un vendido. Siento cortaros a todos, pero queda poco tiempo para el programa. Y vamos a ir hablando de las últimas cosas, de las próximas cosas que vamos a hacer en la radio. Comentar que... ¿Puedo hacer el inciso? No. Vale, uno solamente. Va. Es una tontería. Va. Si es una tontería y seguimos. Es una pregunta anónima. Una pregunta anónima de DT Riot. ¿Por qué tienes esa cara de Ronaldinho cagando para System? Porque veo a su madre por la noche y... Sigue, Xavi. Sí, estoy aquí. Bueno, que... eso. Que me has cortado, es que no sé lo que iba a decir. Bueno, sí, las próximas cosas que pueden narrar. Comentar que vamos a retransmitir en directo, como ya dijimos, que está una encuesta en el foro con el partido que queréis. Por ahora gana el de DT vs Wizards. Pero comentar una cosa. El DT vs Wizards es el martes que viene. Y nosotros queremos retransmitir otro partido esta semana. Entonces, ir votando en el mismo foro otro partido que los demás sin que son de esta semana, es que retransmitiremos dos de esos seis. Solo quería comentar eso. Y nada, a ver, retransmitiremos eso, seremos cuatro que estaremos en los partidos, yo estaré fuera dirigiéndolo, y así, tipo carrusel, todos lo conocéis. Iremos comentando todo lo que pase en los partidos, y después entrevistaremos a los que hayan jugado, y eso. Después, el programa se hará un resumen de todo lo que pase en la semana de esos torneos y de la Eurocup, y todo, pero nos centraremos más en la FM Clan War, que van a jugar muchos partidos en una semana. Si habéis visto el calendario, son muchísimos. Esperemos que se vayan jugando. Y nada. Se me ha ido la cabeza. Se me ha ido. Ah, sí, que el programa hoy ha sido el lunes. Pero que a partir de ahora será el miércoles. Y iremos alternándonos FIFA y PES. Porque... ¿Tío, con los fiferos? Sí. ¿Dónde me vas? No. Una semana será FIFA, otra semana será PES. Quiero decir... Porque semana tras semana no habrá suficiente contenido. A lo mejor en la semana que viene sí, porque está la FM, pero después ya no hay tantos contenidos para llevar un programa. Entonces haremos eso, una semana FIFA, una semana PES. Y también comentaros, que no sé si debería comentarlo, porque no sé si debería hacerlo público, pero lo digo, que próximamente estamos haciendo un debate, preparando un debate entre FIFA y PES. Cogemos a los jugadores, a los jugadores más antiguos del PES, que llevan desde el PES 4 online, hasta, y después cogeremos a los de FIFA. Habrá un moderador y estaremos comentando a ver cuál juego es mejor, que está claro cuál es, vamos. Solo hay que jugar a FIFA un momento y te rayas y te tienes que salir. Pero bueno. Hay que respetar a todos los juegos. Eso es así, Javier. Es como que preguntarte a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Son juegos distintos, no es una mierda, pero es lo que hay. No, pasa la tuya, Lento. Pues ya lo sé. Y yo la tuya. Sí, bueno, pues nada, que ya he comentado todo. Vamos a despedirnos ya, hasta el próximo programa. No sin antes dar las gracias a No Gravity por dejarnos hacer esta radio, Radio Vejín, también por hacer el programa, y a Arena Cero por darnos este apoyo para que la escena de PES siga creciendo. Y nada, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa. ¿Nos podemos despedir con una serie de preguntas? ¿O nos vamos ya? ¿Qué? Que nos quedan 5 minutos. Venga, dila rápido. No, preguntas privado a Mendo y preguntas el IRC para salseo, lo que sea. Preguntas y fuertes. Si son fuertes, mejor. Ya sabéis, chicos. Mientras tanto, voy a preguntarle a System, que System es el gran fan de Bombien, que se me ha quedado, que si piensa que va a ganar o qué, si va a clasificarse o si va a dejárselo. Hombre, si yo creo que si se mueve de por ahí abajo, claro que va a conseguir plaza. Me acuerdo que vino a Barcelona a The Virtual Extreme y ganó arrasando, sin memory card, vamos, una máquina. Me eliminó, por cierto, y ganó la final, bueno, es una máquina, muy bien. Creo que si va a un torneo ganará. Decir también que la Mokachi lo ganó en un torneo, esto élite, tenemos aquí un élite en la radio. Está un pro ya, la Mokachi, gana muy bien. A un partido solo, a poder cualquier cosa, vaya. Me hacen una pregunta a mí. Que me pregunta Gattuso si crees que Blitz conseguirá plaza para la final. Blitz, yo creo que sí. Siempre se mete todo el año, vaya. Pero qué dices, tío, es malísimo Blitz este año. Si no, el Blitz siempre está metido arriba en todos los torneos. Tiene un mérito, tío. Pero qué dices, tío, si no gana nada este año. No escucha. Pacoli. Bueno, nos comenta una cosa que no sé si es la verdad, supongo que sí. Dicen que el abuelo de Bombien está malo y que por eso no ha podido estar en los últimos torneos. Esperamos que se recupere pronto y verá a Bombien en el final de la SWC. No, fue a un torneo, fue el de Sevilla. Sí, pero dicen que no puede ir lejos por eso. Ya, pero que en Málaga hay plaza suficiente para la World Cup, vaya, que él pillara en alguno. Por eso, pero vale, quiero decir que no se puede desplazar a Valencia y cosas así, quiero decir. Vale, acabo, el padre no lo puede llevar. Tengo una confesión privada de un anónimo que dice a Mokachi que reconozca de alguien que quién es que le mete 8-2. Dínoslo a Mokachi, ¿quién es? ¿Quién te mete 8-2? ¿Qué el río. El último Mokachi. El río. ¿Por qué? ¿Cómo deja meter 8 por ese, tío? Es malísimo. Bueno, ya está. Pero se nos juego contra el mío. Se nos ha acabado el tiempo. Y es online. Ya veremos LAN. Bueno, repito, dar las gracias a No Gravity y ya System, cállate. Dar las gracias a No Gravity por poder hacer esta radio y nos vemos en el próximo programa, que será retransmisión de algún partido de la Clan War. Buenas noches. Buenas noches. I remember when I lost my mind. No Gravity. There was something so pleasant about that place. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.